Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Bueno, buenas noches, qué maravilla vernos. Soy la doctora Caramelo, un nuevo espacio que nos permite hablar de cosas de nuestros niños y niñas. Estamos felices de nuevamente contactarnos con todos, abrazándolos con el corazón. Y hoy compartimos, como siempre, este espacio de curiosidad y travesuras con dos maravillosos reporteros. Estamos ahora con Siana. ¡Hola, Siana! Hola, doctora Caramelo. Buenas noches con todos. Yo me llamo Siana y estoy muy feliz de estar en este programa. Bienvenido, Jefferson. Buenas noches con todos los presentes. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Jefferson Lara. Presentes las niñas y niños al micrófono. Sean bienvenidos. Los miércoles a las 19 horas en Radio CCE por frecuencia 940 AM o por www.radiocce.com. Descárgate la app en el celular de la Radio CCE y nos escuchamos mejor. También por nuestro Facebook Mamá Universitaria y déjanos tus comentarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy en Mamá Universitaria, en nuestro segmento, niñas y niños al micrófono. La educación tiene que ayudarnos a conocernos y a comprendernos a nosotros mismos y a otros. Julián de Zurbira. El tema del día de hoy es educación virtual divertida. Si estás en los medios sociales o en clases virtuales y no estás aprendiendo, no estás riendo y no sientes inspiración ni estás haciendo redes, estás haciéndolo mal. Hoy en este programa, la empatía es clave para nuestro desarrollo educativo y familiar. Y todo esto solo por Radio Casa de la Cultura y Radio Revista Mamá Universitaria. ¡Vamos todos a empezar! Hola, soy Isabel. Hola, soy Martín. Hola, soy Darío. Hola, soy Yolanda Rosales Parral. Mamá Universitaria presenta Niños al micrófono. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y para comenzar nuestro segmento, vamos a presentar a nuestra primera invitada, realmente una profesional increíble que queremos muchísimo. Es Jovi Toapanta, psicóloga. Tiene un diplomado en gestión educativa, está trabajando en el DESE de un colegio también muy, muy emblemático de la ciudad de Quito. Y realmente la característica más valiosa de esta preciosa profesional es su carisma y su corazón. Buenas noches, Jovi, bienvenida. Buenas noches, doctora Caramelo, buenas noches con todos. Es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por la invitación y estoy para servirles, estoy a las órdenes. Qué fantástico, mi Jovi, tenerla en este espacio que es de los niños. Bueno, y Siana también tiene una invitada espectacular. Siana, te escuchamos. Damos la bienvenida a Daniela Wamba. Tiene 15 años de experiencia como docente, licenciada en Ciencias de la Educación, mención parvularia y maestría en docencia universitaria y administración educativa. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, encantada, súper gustosa y agradecida de estar este momento con ustedes. Gracias por esta invitación. Genial, Dani. Esa es la palabra, divertirnos, que la voz de los niños nos traen enormes aprendizajes. Y Jefferson tiene también a su invitada, Jefferson. Damos la bienvenida a Sofía Benavides, mamá de dos, activista, abogada, emprendedora y asesora parental. Hola con todos y todas. Feliz de estar aquí. Gracias, chicos. muy, muy orgullosa de estar en este momento, en este hermoso programa. Gracias, Sofi, querida. Igual estamos muy honrados de tener estas invitadas maravillosas que nos van a compartir sus experiencias desde sus lados profesionales y familiares que son tan valiosos en este tema de la educación virtual divertida. Y estamos muy alegres en tenerles en nuestro programa. Para empezar con la entrevista, tenemos una increíble reportera, nuestra querida Ciana Yepes. Bienvenida, Daniela. Cuéntanos, como maestra, ¿qué cambios tuvo que hacer en su vida profesional y personal para adaptarse a esta nueva modalidad de clases virtuales? Uy, pues mi Ciana, me has hecho una pregunta que me hace pensar en todo, porque realmente he podido hacer muchísimos cambios. Pues desde el modo profesional he llevado mi aula a casa. Pues tengo todo un cuarto completo que ahora tengo pizarra, tengo mis sillas, mis mesas, todo mi material didáctico. Es decir, saqué a mis hijos del cuarto. No, no es así. Pero nos ha tocado hacer realmente grandes cambios en cuanto al horario. Ahora realmente como docentes tenemos horarios casi completos, de la mañana, en la tarde, en la noche. Y pues como mamás también he escuchado en muchos lugares que nuestros hijos, pues los hijos de las profes están prácticamente creciendo solos independientes. Y en hasta cierto punto es así porque mientras nosotras como profesionales estamos ocupadas de nuestras niñas, de nuestros padres, porque también ahora nuestros padres son nuestros, nuestros de verdad, pues nuestros hijitos están en sus clases sin de pronto tener nuestro ojo ahí puesto al ladito de ellos como de pronto otras mamitas tengan la posibilidad de hacerlo, pero pues sabemos que también es una oportunidad de crecimiento y sabemos que es por el bien de todos, ¿sí? Por un bien común. Entonces, son muchos cambios, hemos tenido que reinventarnos de muchas maneras, pero también hemos aprendido. Y de todo esto debemos sacar solo lo positivo. Muchas gracias, qué valioso, Dani. Qué valioso. Muchas gracias, Dani. Me sumo a las palabras de Ciana. Qué palabras más valiosas. Y justamente es lo que estamos atravesando. Una nueva forma de ser recursivos en la educación. Pero Jefferson también tiene una pregunta muy importante para su invitada. Sofía, ¿piensa usted que sus hijos sí aprenden o no con esta nueva modalidad? ¿Y cuál fue su decisión respecto a la educación de sus hijos? Digo que qué buena pregunta, Jefferson, porque me parece que ha sido una decisión muy compleja, muy difícil. Creo que nadie estuvo preparado para una situación así y yo lo que considero es que no es para todos los niños una educación virtual y para los niños pequeños no es algo que yo considero que sea adecuado. Entonces yo decidí para mis hijos hacer una modalidad así bien diferente, pero tampoco especial, específica. Entonces es una mezcla de presencial, homeschooling, dirigido y un poco también unschooling, así como dejarles ser, dejarles jugar, pero también tienen una profe presencial y vamos a un espacio para que jueguen. Importantísimo, Sofi. Y que mire, eso es realmente una estrategia muy valiosa de las personas que nos pueden escuchar, en donde puede hacerse una combinación así tan asertiva para esta nueva modalidad virtual. Y tenemos el criterio de una profesional, nuestra querida Jovi. Jovi, el manejo de las emociones en este proceso es complicado. Realmente, ¿cómo manejar estas emociones si tenemos, por un lado, la pandemia, tenemos clases en línea, tenemos trabajo, tenemos temas sociales? ¿Cuál es tu recomendación, mi Jovi, quizá, para orientar con mayor asertividad el manejo emocional en este momento de pandemia? Bueno, gracias por la pregunta. Y sí, el manejo de las emociones se ha vuelto un poco compleja, ya que desde la virtualidad no se puede mostrar, sí, no se puede mostrar esa parte emocional de cada uno. Pero las recomendaciones o las sugerencias, es importante que los papitos vayan comprendiendo que los niños también tienen que ir asumiendo su responsabilidad en casa. A veces los papitos se cargan con que esté todos los materiales, que esté el computador, que esté el cuaderno, que esté el esferográfico, y se estresan. Entonces ahí llega el momento del estrés en que incluso el cuidado de la casa, las responsabilidades que hay que cumplir en lo laboral, de pronto el teletrabajo o el trabajo. Es un paso importante porque, bueno, con los pequeñitos sí se puede hacer eso, pero con los niños que ya van desarrollando su autonomía, es permitirles que vayan asumiendo esa responsabilidad, que ellos les vayan dejando esos espacios a los niños, y es como la cuerda, ¿no?, que tire y afloja. Y algo importante también, los papitos necesitan su espacio de introspección, donde ellos puedan mostrar sus emociones, lo que están sintiendo, lo que están pensando. A veces, por mostrarse fuertes, entre comillas, se guardan emociones. De pronto se guardan tristezas, se guardan de pronto las iras, de pronto que está pasando alguna situación, y llega un momento en que explota y explota mal. Entonces, ahí se presentan ciertos conflictos. Entonces, es súper importante que los papitos también puedan tener esa introspección para sí mismos. Y los niños, en este caso, Sofi y Dani ya mencionaban ciertos aspectos, complementando a lo que ellas dicen, creo que es importante que ellos también tengan sus espacios. Por ejemplo, nosotros acá en la virtualidad hemos trabajado lo que es la gamificación en el aprendizaje. Entonces, es súper importante también que los niños encuentren ese espacio, que a la vez se sientan contentos de su aprendizaje, porque ellos también extrañan su escuela, extrañan a su maestra, extrañan a sus compañeros, y de alguna manera sienten ese vacío. O sea, es la parte social que necesitamos los seres humanos. Pero todo esto, creo que también es importante valorar ciertas cosas. De pronto, había papitos que no pasaban con sus hijos, era mucho el tiempo laboral, y la pandemia también ayudó. Entonces, también mirar la parte positiva, donde nos ha permitido estar en familia, de pronto conocer más aspectos de los niños, de pronto los niños conocer un poco más a sus papis, de sus reacciones, de cómo ellos manejan la situación. Entonces, y creo que es importante también la parte organizacional, en la que ellos puedan saber, ¿no?, qué tengo que hacer, cuál es el orden en el que tengo que cumplir mis actividades, pero como les sugiero, la autonomía. Siempre es importante eso para que los papis también no se carguen y tengan su responsabilidad cada uno. Eso es lo que les puedo acotar. Muchas gracias. ¡Qué importante, mi Jovi! ¡Qué importante realmente estas recomendaciones que nos da nuestra profesional! Justamente una de las áreas más afectadas de nuestros niños ha sido la socialización, esa circunstancia tan necesaria del ser humano de compartir con otro ser humano. Pero eso también nos permite generar oportunidades. Así es que, papitos queridos, muy, muy, muy acertadas todas las recomendaciones de nuestra profesional. Bueno, seguimos con nuestras invitadas, estamos compartiendo varios aspectos que están involucrados en esta nueva modalidad de la educación virtual. Dani, querida, como docente, se nos han presentado una cantidad de retos y sin duda la actualización ahora en estas nuevas tecnologías ha sido una de las necesarias, de los necesarios requerimientos de poder ser un docente que nos permita llegar a nuestros niños. ¿Cuáles son sus consejos, mi Dani querida, a los docentes para poder fortalecer estas clases en línea? Bueno, mi doctora Caramelito, espero que lo que les pueda decir en este momento realmente pueda ayudarlos y a todos los que nos están viendo o escuchando. Y pues una de las cosas o de los retos que tenemos como docentes es que justamente aprendan, se diviertan y no se frustren, ¿sí? Y pues si tenemos la oportunidad, sí, quienes nos ven o nos escuchan, de tener las clases en línea, pues es muy bueno que podamos siempre primero tener las normas de clases virtuales súper claras, ¿sí? Con nuestros niños, con nuestros chicos, ya. para que la clase se pueda desarrollar de mejor manera, ¿sí? Segundo, ¿qué recursos utilizamos? También es súper básico. Yo, por ejemplo, trabajo con niñas de 5 años, 4 o 5 años, son súper pequeñas, sus niveles de atención son súper cortos. Sin embargo, utilizar títeres, utilizar videos, utilizar canciones, audios, es súper interesante. Dinámicas, juegos en los que ellas se puedan mover, puedan pararse, puedan correr, puedan regresar a la pantalla, puedan cumplir con tiempos, también son súper básicos, porque no podemos tener a niños, ya sean pequeños, ni siquiera a los jóvenes ni a los adultos, tantas horas sentados frente a una pantalla. Entonces, también eso lo podemos combinar con consejos que yo vi nos dio anteriormente, como pausas activas para que también ellos puedan moverse, ¿cierto? Entonces, esos son tips básicos. Y algo también, por ejemplo, en cuanto a la gamificación, cuando se tratan de trabajos asincrónicos o modalidades asincrónicas, porque la gamificación no solamente se trata como de juegos en sí al momento presencial, ¿no? Sino también de convertirlos eso a la tecnología, dando premios, dando cumpliendo metas, obstáculos, ¿verdad? Entonces, eso ayuda muchísimo a que los niños, los chicos, los jóvenes se sientan motivados a aprender y que realmente puedan aprender, ya que nosotros también tenemos como docentes que priorizar lo que queremos enseñar o que los niños adquieran eso como propio. Entonces, realmente eso es súper importante, la manera en cómo llevamos nuestras clases, en cómo les hablamos, en cómo hacemos que mantengan la atención en nosotros y nos escuchen, es súper básico. Toda la razón, mi Dani querida, y qué consejos más valiosos, por supuesto. Creo que el docente ahora se ha planteado un reto increíblemente grande, tratando de manejar estas nuevas tecnologías con su creatividad, pero este es uno de los factores más característicos de nuestros profes, son gente increíblemente creativa. Bueno, Jory trabaja en el DESI, ¡oh caramba! A veces no somos los más queridos. ¡No, mentira, mi Jory! Realmente Jory maneja un grupo maravilloso de maestros, pero sin duda, mi Jory querida, el DESI tiene también una importante participación en sugerir a los maestros ciertas estrategias para la educación virtual. ¿Qué están haciendo ustedes en este apoyo sistémico a los maestros? Bueno, una de las cosas importantes que estamos trabajando es lo que es contención emocional. Creo que es importante tanto para los maestros como para los papitos, como para los niños, conocer características que les pueden ayudar a mejorar o más que todo adaptarse, ¿sí? Como se mencionaba, creo que los seres humanos nos adaptamos a los entornos, nos adaptamos a las situaciones a las que nos toca, pero también es importante conocer las PAPS, los primeros auxilios psicológicos, que es importante saber qué implica de pronto un proceso de duelo. A veces pensamos que el duelo es solamente una pérdida, la muerte de alguien, pero el duelo es toda pérdida. De pronto en los niños se puede ver el cambio de casa, de pronto este cambio de la parte presencial o la virtual. Muchos sí están contentos, otros de pronto no, por las situaciones que se pueden presentar de violencia o situaciones que se pueden vivir en casa. En los adolescentes, en ellos el duelo se muestra de una forma diferente, por ejemplo. Entonces, en ellos no es que lo demuestran que lloran o que gritan, sino más bien ellos lo hacen de una forma como rebeldía, como que se oponen. Y eso en un lenguaje no verbal que también tenemos que ir comprendiendo. Entonces, trabajando desde esos aspectos, igual en el adulto, en las PAP con los adultos, hay estrategias que nos permiten a nosotros determinar cuándo debo acercarme a esa persona, cuándo no puedo acercarme a esa persona. Entonces, es importante también esa parte. Y creo que una de las cosas que también nosotros hemos estado trabajando es la empatía. Saber cómo el valor de la empatía. No es solamente el hecho que me pongo los zapatos de otra persona, sino también conocer la emoción, los sentimientos, la situación que está viviendo y cómo salir juntos de esa situación. Entonces, son actividades que de pronto también pueden ayudar a los profes también, también a los papitos en la parte virtual, tener una organización del tiempo. A veces sí nos cuesta, creo que de pronto uno ha querido dormir un poquito más, pero el tiempo, la planificación, el hecho de tener que leer, de pronto revisar temas, es una inversión de tiempo y eso también causa estrés. Entonces también el manejo del estrés sí requiere de una relajación, de pronto aprender técnicas, sí, técnicas básicas, no profundas de relajación, que se pueden trabajar en familia, que se pueden trabajar con los niños. Y pueden ayudar mucho a esos espacios. También de pronto tener tiempos de descanso, ¿sí? No de pronto prolongados, pero sí tiempos que le permitan estar relajado, que le permitan estar y retomar ciertas actividades. Y tener un entorno de estudio adecuado, creo que es importante eso, en un solo lugar, porque a veces estamos en el comedor, de pronto en la sala, de pronto en la habitación. Entonces, todo eso también causa ansiedad de pronto de que cómo ir a estar ahora, qué ir a hacer ahora. Entonces, sí establecer un lugar permanente, un lugar donde puedan estar y saber que ese es su lugar y nadie puede interrumpir o nadie puede estar ahí en ese espacio. Entonces, creo que la parte, todo va combinado y la parte emocional es súper importante trabajarla porque de ahí nace todo. Si emocionalmente no estamos en ese equilibrio, el aprendizaje tampoco va a tener buenos resultados. Entonces, todos ir en pos de eso y apoyarnos de esa manera. Muy importante, mi Jovi, muy importante. Realmente son consejos específicos que sin duda nos van a ayudar mucho para reactivar y redinamizar a veces una rutina que la generamos y peor aún en un proceso de pandemia. Pero Sofi, querida, las mamitas creo que han entrado en un estrés altísimo porque han tenido que reorganizar su vida, sus horarios y muchas de las actividades que antes eran quizá parte de una rutina, ahora se han alterado. Pero sin duda hay muchas motivaciones para seguir. ¿Cuáles son esas motivaciones que damos a las madres, usted como mami, mi Sofi hermosa, y puede a este momento compartir con las mamitas que nos están escuchando? Una cosa que nos pasa muchísimo a las mamás es que nos ponemos en segundo, tercero, cuarto y la última de la fila, ¿no? Y entonces es súper importante en estos momentos el recuperar el autocuidado. Y en este sentido, reorganizarse. Si bien es cierto, estamos desbordadas porque también, así como los niños, no han sido vistos, ni atendidos, ni tomados en cuenta, también las mamás sostenemos muchas veces el tema de los cuidados, que agradezco mucho esta pandemia porque se ha visto cómo es de duro y que aparte de ser profesionales también somos madres y también se nos exige el mismo, de la misma manera, ¿no? Ser buenas madres, cumplir con las necesidades, atender las necesidades de nuestros hijos, de nuestra pareja en el caso de que haya, de nuestro trabajo y uno pues queda hecho colchón, ¿no? De todo. Entonces es importante como tomar en cuenta el autocuidado, buscar mucho el que se pueda haber un equilibrio, incorporar a los niños las actividades físicas, por ejemplo hacer ejercicio, meditación, buena alimentación, para poder estar bien emocionalmente con nosotras mismas y por tanto también aprovechar en este momento que estamos con nuestros hijos para que nos conozcan, para conocerles y también para aprovechar a estar más presentes en educación. Y yo creo que es una cosa que nos ha chocado mucho a muchos padres porque nos hemos desentendido de esta parte al momento en el que pago un colegio o simplemente le mando, ya sea colegio, escuela, pagado o no pagado, a la final me desentendía del asunto por A o B motivo. Ahora es la gran oportunidad de interesarnos, conocer, acompañar a nuestros hijos e hijas en este proceso tan lindo. Y me pareció muy interesante en un conversatorio que vi, y es que con la modernidad se separó la educación de la crianza, cuando desde siempre estaban juntas. Y ahora es la oportunidad para recuperar estos dos elementos tan importantes que deben ir juntos. Porque los niños conocían mucho del conocimiento, de la ciencia, pero no sabían labores de la casa, cuidados, claro. Alimentación y demás. Entonces es importante que así como saben lavar baños, también sepan las tablas de multiplicar. ¡Qué importante, Sofi! Realmente creo que ese es algo completamente válido para nuestras madres. Mire que ahora plantear esta circunstancia de la educación junto a la crianza creo que es algo completamente sabio. Así es que las mamis que nos miran, existen estas opciones que nos han permitido reconocer un trabajo tan valioso que a veces es anónimo y que ahora ha podido ser integrado y redinamizado en esta nueva circunstancia de familia. Creo que Siana tiene una pregunta. Siana, ¿tenemos alguna pregunta a nuestras invitadas? Sí, para Giovanna. Jovi. Una pregunta. Una vez me acuerdo que mi amiga no había podido entrar a una clase y dice la mamá que se puso tan nerviosa, estresada, que no podía mover la pierna y no podía hablar bien. ¿Por qué pasa eso ¿Y qué debemos hacer si pasa eso? Bueno, sí, Ana, muchas gracias por tu pregunta. Muchas veces las personas, incluso ahora los niños y en esta parte virtual, las situaciones de estrés son bastante fuertes, ¿sí? Eso ya tiene que ver mucho con las conexiones nerviosas de nuestro cerebro, ¿sí? Es que está así, estudiar, o virtual, y llega un momento en que ¡pah!, se para, ¿ya? De pronto te comparo como una avenida, ¿sí? Como una calle donde están muchos autos, ¿sí? Están circulando, y de repente hay un auto que está circulando ahí rapidísimo, y le tocó el semáforo en rojo y ¡fua!, tuvo que frenar así, ¿no es cierto? ¡Shin! Y parar. Entonces, en nuestro cerebro, en nuestras conexiones, muchas veces suele pasar eso, tanto en los adultos como en los niños, ¿ya? Es importante ahí poder estar en la calma, ¿sí? En este caso, a tu amiguita, ¿sí? Era importante darle ese espacio, ¿sí? De que ella se sienta tranquila, de que ella sienta su momento de poder entrar a clase, ¿sí? Eso es un estrés bastante fuerte que ella tuvo y de pronto le dio esa situación. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Es permitiéndonos darnos el tiempo de descanso, ¿ya? Y también de saber que no siempre las cosas van a salir perfectas. A veces queremos que todo nos salga perfecto, que todo nos salga bien y no equivocarnos y nos estresamos. Entonces, también debemos comprender que somos seres humanos, que estamos en un proceso de aprendizaje, que algún momento nos vamos a equivocar y de pronto no va a ser perfecto, pero tengo la oportunidad de mejorar. Entonces, actuar pensando en función de qué es lo que yo me voy a permitir aprender y mejorar, Siana, ¿sí? Y darle esa tranquilidad a tu amiguita de que las cosas van a seguir mejorando, ¿ya? Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias. Gracias, Joey. Qué importante estas sugerencias. Jefferson, ¿tienes alguna otra pregunta para nuestras invitadas? Sí, que ¿cómo podríamos hacer? Yo cuando me conecto de mañana a las videollamadas, paso un poco como que me comienza a doler la cabeza. ¿Qué nos dice Dani? ¿Nos está doliendo? Claro que sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Joey anteriormente. Yo pienso, mi Jefferson, que eso puede ser mucho estrés y preocupación de que algo no nos salga como esperamos o como queremos que nos salga, ¿sí? Yo te puedo compartir que como profe también muchas veces o todos los días me levanto preocupada de que de pronto se vaya la luz, que el internet me falle, que la computadora no sirva y que, o que mis niñas no puedan entrar a clase por una u otra situación. Y es un tema de preocupación, ¿verdad? Y a mí también me puede generar dolor de cabeza, pero muchas veces esas cosas emocionales son las que están siendo generadoras de esos síntomas, ¿no? De que nos duela la cabeza, de que de pronto la barriguita nos duele también, ¿cierto? Entonces, también de pronto mi recomendación es tomarlo con más calma, ¿sí? Tomar en cuenta de que cualquier cosa puede pasar en estos momentos y que pues, las personas debemos ser comprensivas también y entender que, que en cualquier momento, tanto como te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. ¿Sí? Muchas veces te puede doler de pronto la cabecita porque piensas que tu profe te va a regañar y te va a llamar la atención porque no hiciste tal o cual cosa, o no entraste a la clase como tenías que entrar, ¿cierto? Pero también ahí tiene que ver mucho la reacción que como profesionales tenemos, como mamis tenemos, ¿sí? También en casita, para que ustedes puedan sentirse más acompañados con esa contención emocional de la que hablaba Jovi al principio, ¿sí? De tomar en cuenta que estamos para ayudarnos, para comprendernos, para entender también las situaciones y para que ustedes en sus momentos de sus clases virtuales o posterior a eso o anterior a eso estén tranquilos de que cualquier situación va a ser comprendida y que se va simplemente a ayudar en lo que ustedes necesiten. Así es, mi querida Dani, realmente eso es lo que nos va a dar tranquilidad. Y sin duda las mamis son mágicas, las mamis tienen siempre por ahí un secreto cuando nos duele la pancita, nos duele la cabeza, y yo creo que esas manos divinas son las que siempre aquietan el dolor. Sofi, querida, ¿qué hacer en estos casos? Nos duele la cabeza, ¿qué sugerimos a las mamis? Creo que es súper importante quitarnos este rol que tenemos de convertirnos en maestros. Entonces, muchas veces lo que hacemos es ponernos incluso hasta más bravas y más estrictas, ¿no?, que las propias profesoras. Y entonces bajarle el nivel. Bien. Justamente para que no nos dé ni la cabeza a nadie, ni la pancita, porque necesitamos disfrutarlo. Y si, para mí, mi regla es esa. Si no estamos divirtiéndonos, entonces hay que cambiar la estrategia. Genial, mis Toby. Mire cuántos likes tuvo este momento. Mamis, no nos enojemos. Caramba, se hace más, se hace medio tenso el ambiente. Así es que si estamos con una sonrisa, vamos a lograr, creo que el doble de resultados con estos caramelines. Aprende de ayer, vive para hoy y con las esperanzas en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene sus propios motivos para existir. Esto nos dijo Albert Einstein. Y volvemos con nuestro segmento de niñas y niños al micrófono después de los mensajes de Radio Casa de la Cultura. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En nuestro segmento Ponle Oído, vamos a escuchar la experiencia de nuestros pequeños durante las clases virtuales. Sin duda, los niños tienen mucho que decir. Ellos son quienes han experimentado y quizá son los que tienen la autoridad para podernos indicar cuál es su vivencia en este momento de una educación tan alternativa como estar en casa frente a un computador. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Por eso estamos hoy con nuestros queridos reporteros, con Ciana y con Jefferson, que son unos niños extraordinarios y que de hecho nos van a compartir su experiencia en esta modalidad virtual. Ciana, ¿te gustan las clases virtuales? Sí, sí me gustan mucho porque antes en la mañana tenía que ir al colegio. Pero no me gustaba tanto porque hacía frío, me enfermaba, muchas cosas. Pero ahora solo me tengo que vestir, peinar, lavar los dientes, desayunar y ya estoy aprendiendo en las clases. ¡Ya lista para aprender! ¡Qué hermoso, Ciana! Y seguro llegas puntual a todas tus clases, ¿verdad? Sí, doctora Caramelo. ¡Perfecto, mi corazón! ¡Esa es una gran estudiante! Pero seguro, Ciana, extrañas cosas importantes de las clases presenciales. Cuéntanos, ¿qué es lo que más extrañas de esta nueva modalidad y de aquello que vivimos hace poquitos meses? Cuéntanos, Ciana. Extraño un montón de cosas. Extraño jugar, correr, saltar, abrazar a mis compañeras, abrazar a mi profesora. Lo que extraño también es, allí hay un bar. Y en ese bar antes vendían shawarmas. Antes. Y una vez me pasó que mi aula estaba cerca del bar. Y yo nunca había probado en ese entonces shawarma y quería probar. Y me fui y comí y son una alarma y voy. Yo siempre tengo que ir en bus. No me vienen a ver. Y siempre llego, digamos, a mi casa llego tipo 2. Y ahí ya tengo hambre. Y me comí, bueno, pasó la alarma. Y ya me voy rapidito a mi bus y veo que los buses ya se están yendo. Ya estaban saliendo. Y lo bueno que mi bus ha estado al último. Pero fui y me hablaron. No puede ser, Tiana. Pero bueno, que comimos el shawarma, lo comimos. Así es que todo valió la pena, mi corazón. ¡Qué maravilla! Miren cosas tan divertidas que extrañamos. Realmente la convivencia en el cole es súper chévere. Y creo que Jefferson también. ¿Cómo puedes proponer, Jefferson, a tus compañeros para seguir activos en su amistad, en sus conversaciones? ¿Cómo pueden hacerlo? Yo sí creo que aprendo las clases virtuales. Y yo, para contactarme con mis amigos en las clases virtuales, les busco por Facebook o por WhatsApp. Gracias, Jefferson. Gracias. Seguro, ahora también la educación virtual nos permite, y bueno, la conexión virtual nos permite tener conectividad con mucha gente. Así es que la amistad puede fortalecerse, porque podemos contactarnos también a través de estas redes. Sí, Ana. Hay muchas personas que dicen que los niños deben regresar a clases presenciales. Si te dan a elegir a ti entre clases virtuales y presenciales, ¿qué escogerías? ¿Y por qué escogerías? Ay, qué pregunta más difícil. La verdad, estoy dividida entre clases virtuales y clases presenciales. Porque estoy en clases virtuales, me gusta porque la verdad mi sueño ha sido compartir con mi familia, que mi mami me ayude a hacer las tareas, compartir con mi mami un almuerzo. Ese ha sido todo mi sueño y hoy se ha cumplido. Y en clases presenciales me gustaban por todas las razones que les digo, por correr, jugar, abrazar, bueno, ya saben. ¡Qué lindo, Siena! Mira que eres una niña completamente sabia. Porque estamos aprovechando aquellas cosas que son valiosas en la vida. Pero si les cuento, caramelitos, que en educación virtual pasa de todo. Y hay cosas muy chistosas que se miran. Yo sé que a Jefferson le pasó algo chistoso. Jefferson, ¿qué es lo más chistoso que te ha pasado estando en clases virtuales? Una vez me pasó cuando estaba en clases virtuales que la licenciada me dijo que lea un cuestionario. Y cuando yo estaba leyendo el cuestionario, yo estaba hablando solito porque el micrófono estaba apagado y la licenciada que pregunta, yo hablaba y el micrófono apagado. Jefferson, mira que eso nos pasa a muchos, así es que creo que lo que tú has vivido lo hemos compartido muchas personas. Esta es la experiencia de nuestros niños preciosos, sin duda aquellos que tienen la voz para poder compartirnos su experiencia de la educación virtual. Siana, cuéntame, ¿cómo te sientes actualmente? De lo que tú nos has contado, creo que ahora se ha fortalecido la relación con tu familia, ¿verdad? Cuéntanos. Yo me he sentido muy bien por compartir con mi familia, con mi mami, que ha sido todo mi sueño desde hace tiempos, porque yo antes siempre iba a tareas dirigidas. Me siento muy, muy bien. Aunque ha habido cosas malas y buenas, buenas lo que yo les he contado. Y malas que ya familiares ya han muerto por el COVID y todo. Sí, mi Siana hermosa, sabes que lamentablemente esta pandemia nos deja aprendizajes difíciles. Y una forma de entender esos aprendizajes es poder sobrellevar la ausencia de quienes amamos. Pero en todo caso, creo que niños como tú nos llenan de esperanza y nos llenan de alegría. ¿Y sabes qué? A Jefferson le vamos a dar una varita mágica. Jefferson, ¿tienes una varita mágica? Si yo tuviera una varita mágica, daré acceso a computadora y a internet a los niños más necesitados para que puedan complementar su educación. Muy bien, Jefferson. Realmente estamos felices compartiendo con nuestros niños y nuestras niñas su respuesta tan sabia sobre lo que ahora ha representado este cambio en su vida y en su educación. Así es que Estamos felices de que también nuestros niños coincidan con estos argumentos que a todos nos ha pasado y más aún a nuestros caramelitos que están viviendo una nueva forma de educación. ¡Ya regresamos! Yo escucho Mamá Universitaria. Bueno, iniciamos la segunda parte de nuestra entrevista con nuestras valiosas invitadas. Estamos junto a Dani, Sofi y Jovi, que nos están compartiendo experiencias importantes de sus vivencias en esta época de pandemia. Pero Jefferson tiene una nueva pregunta para su invitada. Jefferson. Daniela, siempre hay cosas buenas y cosas malas en vivir una nueva experiencia. Para usted, ¿cuál ha sido esa experiencia? Bueno, mi Jefferson, realmente como tú me dices en tu pregunta, cosas buenas y cosas malas. Y pues lo bueno ha sido todos los aprendizajes que pues hemos tenido y que he tenido en este tiempo, tanto como profesional, como madre, como esposa también, ¿sí? Y bueno, en todos mis roles, porque he tenido la oportunidad de también compartir más tiempo con mis hijos, con mi familia, pero también he tenido la oportunidad de aprender como profesional nuevas estrategias, nuevas técnicas, otras metodologías para poder aplicarlas. Y realmente lo positivo ha sido todo el aprendizaje, todas las experiencias que he tenido y pues también cosas negativas, ¿no? Entre ello de pronto el estrés, como dijo Siana anteriormente, en el anterior segmento, pues el poder experimentar la pérdida de seres queridos también, sí, que han sido cosas negativas, pero también sabemos que todo es parte de nuestra vida y que si en este momento nos tocó vivir a nosotros esto, tiene un propósito y tiene un fin. Y lo importante es poder salir airosos y valientes, ¿sí? Y creo que en eso está la fortaleza. Eso, mi Jefferson. Genial, Dani. Son palabras realmente que nos inspiran y que motivan a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, Jovi, querida, en esta época de confinamiento hay que ser recursivos. Y hemos visto que uno de los factores o quizá las debilidades que se han encontrado más en nuestros peques ha sido la falta de atención. Muchos de los niños no logran ese nivel de atención frente a un computador. Quizá en este escenario, ¿cuáles serían los mejores consejos que puede dar mi Jovi querida para fortalecer la atención en nuestros niños durante sus clases virtuales? Bueno, algo que creo que es muy importante es trabajar lo que son pausas activas, ¿sí? Hay momentos en que los niños y, bueno, los profes, maestros, todos quienes estamos trabajando en esta parte virtual necesitamos movernos, de pronto necesitamos un momento de distracción. Las pausas activas nos ayudan mucho a canalizar los pensamientos, incluso la parte física. Nos permite de esa manera poder volver a la actividad que estamos realizando. Son apenas de pronto 2 hasta 5 minutos que se pueden realizar pausas activas. De pronto también en la parte de ya la enseñanza de los profes, buscar diferentes formas de llamar la atención de los niños. No es fácil porque hay unos que sí lo logran y hay otros que no lo logran. Depende mucho también del orden en el que ellos se encuentren. A veces, creo que también hay que comprender que a veces los niños, hay niños que no están desayunando, de pronto a la parte virtual. Sí les escuchaba por ahí a Siana, a Jefferson, de que sí, están felices porque están con sus papis, están con sus mamis, que les apoyan, que van a una comida. De pronto hay papis que están saliendo a trabajar, sí, y los niños no están desayunando. Eso es un distractor bastante fuerte dentro de esta parte virtual. Y bueno, tratando también de dialogar con los papitos, tener un buen diálogo con ellos, tal vez desde un correo electrónico, desde un WhatsApp, mirando cómo están esos niños, ¿sí? A veces los profes ya miramos ciertas actitudes en ellos que nos dan pautas, que nos hacen mirar qué le puede estar pasando a ese niño. No generalmente es porque no quiere, sino porque algo debe estar pasando de fondo y es importante también reconocer esos aspectos o esas reacciones que en ellos se ven, porque es el lenguaje no verbal. Entonces es importante también poder reconocer eso y apoyarles a los niños para también que puedan concentrarse, que puedan mirar De pronto, yo tengo acá unas dinámicas también que de pronto nos pueden ayudar a distraernos con los peques, a que podamos ellos también relajarse, a que los profes también puedan relajarse. Y ayuda mucho a tener esos espacios de atención en ellos y más que todo comprensión, saber cuál es de pronto la causa por la que ellos están teniendo esa actitud. Entonces creo que es muy importante todo aquello. Mucha razón, mi Yobi querida, ahora que estamos hablando inclusive a nivel médico de problemas posturales en los niños por estar sentados tanto tiempo. Las pausas activas son algo increíblemente necesario porque puede incluso oxigenar niveles del cerebro que permiten justamente fortalecer acciones como la atención y la concentración. Y seguro Siana tiene una inquietud también muy interesante para su invitada. Siana querida, te escuchamos. Sofía, ¿qué cambios tuvo que hacer en su vida profesional y personal para apoyar a sus hijos en esta nueva modalidad de clases virtuales? Bueno, fue una locura porque realmente no se podía atender, no se puede atender ni a lo uno ni a lo otro. Y a veces el reto que tenemos los papás es el justamente no tratar mal a los niños. Y hay que hacerse cargo de nuestras emociones y de nuestro estrés, porque nuestros hijos han sido los que menos atendidos han sido, menos atendidos vistos en toda esta situación. Y ustedes han sido muy colaboradores, muy agradecidos y se conforman con lo que podemos darles dentro de todo el estrés y toda la tensión que ha habido en este momento. Así que lo que me ha tocado hacer es dejar lo que hicimos en esta casa, fue yo trabajar en las tardes y para poder atenderles en la mañana a los míos. Tardes, noches, madrugadas. Maravilloso, mi Sofi. Nos deja inspirados que realmente los padres, por amor a sus hijos, hacen cosas maravillosas y eso fortalece eso, el amor, un lenguaje que es completamente sólido para lograr un niño feliz y alegre y que siempre tenga un corazón de luz. Son nuestras invitadas con increíbles respuestas. Estamos hablando sobre la educación virtual divertida. La educación no tiene que ser algo aburrido, al contrario, tiene que tener unas gotitas de luz y de alegría para que todos podamos disfrutar. El mejor aprendizaje se logra divirtiéndonos. Y justamente vamos a escuchar un tema musical para ir a la parte final de nuestro programa. Yo escucho Mamá Universitaria. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Yo escucho Mamá Universitaria. ¡Guau! ¡Qué increíble canción! Creo que resume todas esas emociones, todos esos sentimientos que han formado parte de este año tan particular, de un año de aprendizajes, un año de nuevas experiencias de vida, de un año de fortalecernos y de aprovechar nuestras propias oportunidades. Realmente encontramos que el ser humano es adaptable y, por supuesto, puede sacar lo mejor de la situación más difícil. Siana, ¿qué te pareció la canción? Muy bonita, porque nos motivaba a seguir adelante, que algún día nos volveremos a ver con nuestros familiares, amigos. Hermoso, Siana, justamente ese abrazo calientito está esperándonos. Pero por supuesto, las emociones y los sentimientos también pueden ser trasladados a través de esta pantalla. Por eso a todos los abrazamos. Realmente ha sido un espacio increíble de compartir experiencias, travesuras y todas aquellas pequeñas arcoíris que pueden estar tras de la nueva educación virtual que debería ser divertida. Así es que te invitamos, mi caramelito, a que tú también puedas ponerle un poquito de tu sazón y vas a encontrar que la educación siempre va a ser la actividad más chévere del mundo. Así es que queremos ver el comentario final de nuestras invitadas. Ha sido realmente un honor increíble contar con tres mujeres tan valiosas, desde sus propias perspectivas, lo que han vivido y lo que han podido compartir con nosotros. Te escuchamos, Dani, querida. Tu comentario final. Bueno, realmente enriquecida. Sí, escuchar cada una de las experiencias nos enriquecen, nos fortalecen. Realmente muy, muy agradecida por y bendecida, ¿no? Por esta oportunidad de escuchar a cada uno de ustedes, a Siana, a Jefferson, a Sofi, Jovi, doctora Caramelito. Gracias por absolutamente todo en este momento y pues invítame en otra ocasión. Gracias por todo. Ahora sí. No le dejamos a la Dani. Dani va a estar siempre aquí. Jefferson, ¿te gustó la canción? Sí, sí me gustó la canción porque recuerda que debemos luchar y ser valientes para soportar a esta pandemia. Y recuerden que debemos educarnos y valorarnos para llegar a la gloria. ¡Guau! Por supuesto, esas son palabras de un ganador. Es Jefferson, sin duda, motivando a nuestros preciosos caramelos que siempre, siempre tenemos que llegar a la gloria, a la meta. Y sin duda, el comentario final de Jovi para nosotros es muy importante. Jovi, querida, te escuchamos. Bueno, para mí es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Y yo quisiera hacer el cierre con una dinámica, ¿ya? Con su mano derecha y su mano izquierda, por favor, todos levanten su mano derecha y su mano izquierda. Vamos a hacer, esta dinámica se llama bicolor, ¿ya? Cuando yo le diga rojo, usted levanta su mano derecha. Cuando yo le diga azul, usted levanta su mano izquierda. Y cuando le diga bicolor, usted aplaude, ¿ya? Vamos a ver, azul, rojo, bicolor. Ya, esa era una de prueba, ahora más rápido, azul, rojo, azul, ¿Rojo? ¡Ay, bueno! Ya nos olvidamos cuál es cuál. ¡Bicolor! ¡Bicolor! ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, para mí es un privilegio poder compartir estos espacios. Muchas gracias y estoy siempre a las órdenes. Y lo que necesiten también estoy para servirles. Muchas gracias por el espacio. ¡Qué hermoso, mi yo, mi querida! Realmente nos tomaron la prueba de concentración y eso es muy importante, caramelines, que nos puede servir para mejorar nuestra atención. Tenemos una invitada fantástica, maravillosa, que ha estado también con nosotros y queremos compartir su comentario final. Sobi, querida, te escuchamos. Bueno, agradecerles. Me ha encantado estar aquí con estos maravillosos reporteros. Y a ti, doctora Caramelo, que siempre es un gusto y un honor estar. Bueno, decirles que hay que hacerlo, hay que sacar adelante y recordar que la prioridad son nuestros niños. Y entonces ya les invito, y una de las cosas que me ha gustado mucho de la virtualidad es aprender lenguaje de señas. Entonces, para hacer, en vez del aplauso así, que muchas veces nos estresamos y no nos gusta, porque no podemos escucharles, entonces les invito y les enseño para que hagamos así. Y esto significa aplausos. ¡Qué hermoso, mi Sofi! Hoy han sido aprendizajes valiosos, caramelitos. Mire, ya podemos aplaudirnos de una manera virtual. Queremos agradecer a nuestras bellísimas invitadas que han estado hoy compartiendo un espacio que hacen los niños. Realmente, niños y niñas, al micrófono lo conducen la luz, la alegría, el arco iris de nuestros preciosos caramelitos. Queremos y esperamos vernos pronto, podernos abrazar y seguro tendremos muchas cosas que compartir. No se olviden que estamos siempre aquí en Mamá Universitaria porque entre libros y pañales somos... ¡Mamá Universitaria! Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!